presenta. En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos música de Vito Palumbo y Lou Harrison. En la primera parte de nuestro espacio de hoy presentamos a su atención el concierto para flauta de pico del compositor italiano Vito Palumbo en un solo movimiento. Interpretan Dan Lorin en la flauta de pico y la Orquesta Sinfónica de Gebble dirigida por Jaime Martín. Thank you. Acabamos de escuchar el concierto para flauta de pico del compositor italiano Vito Palumbo, en un solo movimiento. Interpretaron Dan Lorin en la flauta de pico, y la Orquesta Sinfónica de Gueble, dirigida por Jaime Martín. Para concluir nuestro espacio de hoy, le invitamos a escuchar el concierto para violín y percusión del compositor estadounidense Lou Harrison, en tres movimientos: Allegro maestoso, Allegro cantabile y Allegro vigoroso, poco presto. Interpretan Donna Fairbanks al violín y el ensamble de percusiones de la Universidad del Valle de Utah. la parte final de nuestra emisión escuchamos el concierto para violín y percusión del compositor estadounidense Lou Harrison en tres movimientos. Interpretaron Donna Fairbanks al violín y el ensamble de percusiones de la Universidad del Valle de Utah. Esto fue En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. What you say, but I'm just